Bien, ¿cómo anda, Esmale? ¿Cómo le va? Muy buenos días para todos, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo está usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro mucho. Bueno, varios temas seguramente, algunos se ha rescatado de los títulos que leímos hace rato y otros traerá usted. Pero después le quiero preguntar, porque ayer me preguntaron y yo no sabía qué decir, porque no soy contadora obviamente y no sé, ¿qué significa que se elimine el ARBANET? Sí, yo te escuchaba que recién lo daba cuando daba los títulos locales, de los amigos de InfoM. Sí, salió ayer la noticia de que se elimina el ARBANET. ¿Qué es el ARBANET? El ARBANET es, vamos a llamarlo así, una forma de liquidar ingresos brutos, por decirlo de alguna manera, sí, para que se entienda. Exacto. A ver, si nosotros decimos que mucho tiempo atrás, por decirlo de alguna manera, el ingreso bruto era de autoliquidación, donde uno tenía que poner los ingresos, cargar si tenía retenciones o percepciones, y luego le salía automáticamente el monto a pagar. Exacto. Ya en la época de Santiago Montoya como titular de ARBA, fíjate, la última época de Santiago Montoya como titular de ARBA, sale este régimen... Que en su momento era su amigo. Montoya, Montoya y Moreno eran su amigo. ¿Te acordás que si le hemos dado duro? Le hemos dado duro a Montoya y a Moreno, pero bueno. Sí, ni hablar. Bueno, pero precisamente, crean el régimen este de ARBANET. El régimen de ARBANET lo que traía era que ARBA, es decir, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, por sí solo te decía, en función a los datos de tus ingresos de años anteriores, en función de los datos de retenciones que tuviera, o sea, de cruzamiento informático, te decía cuánto era lo que a vos te había ingresado en tu empresa y cuánto era el monto que tenías que pagar, obviamente. Exacto. ¿Sí? Ese régimen nosotros lo criticamos muy ampliamente en aquel momento, pues decía, ¿cómo puede ser que me digas cuánto, ¿sí?, yo puedo haber, cuánto entró a mi empresa? Claro. ¿Está? Bueno, fue muy criticado. Vos sabés que el régimen ha tenido inclusive medidas judiciales en contra de eso. La realidad es que después fueron sacando contribuyentes de ahí y para mandarlos al otro lado donde voy a explicar ahora. Y bueno, lo que salió ayer es precisamente que a partir de enero, es decir, con la liquidación de enero que vence en febrero, ya desaparece el ARBANET y lo que queda es... Todo ingresos brutos se tiene que hacer vía lo que se denomina declaración jurada web, la declaración jurada online, desde la página de ARBA precisamente, donde volvemos un poco al régimen anterior, donde uno tiene que cargar cuántos fueron los ingresos que tuvo, las retenciones que tuvo, y de esa forma le sale el monto a pagar. Bien. ¿Sí? La verdad, yo lo tomo como un paso adelante, porque deja de ser tan arbitrario, si querés, el tema de la declaración jurada de ingresos brutos. Bien, bien. Eso era uno de los titulares que vos dabas, Jorge. Otro de los titulares que vos dabas, ¿sí?, ya más bien ahora a nivel nacional, era que Estados Unidos levantó las restricciones a lo que sería la toma de deuda de Argentina en el mundo. ¿Qué dijimos ayer? ¿Te acordás cuando ayer dijimos que Macri iba a tener reuniones con mucha gente, ¿sí?, con Cameron, y que iba a tener reuniones con el vicepresidente de Estados Unidos? Exacto. ¿Y qué decíamos? Que todo el mundo está hablando que le va a pedir que le dé una mano con los soldados. Y nosotros desde acá dijimos, olvídense eso, no se lo va a pedir. Lo que le va a pedir es una mano con el tema del financiamiento. No porque le preste plata, sino porque no le ponga trabas. Exacto. ¿Qué pasó después de la reunión? Precisamente eso. Precisamente eso. Estados Unidos levantó lo que sería ese veto a que la Argentina tome crédito en el mundo. No deja de ser una buena noticia, pero indudablemente es hacia dónde va Argentina. Argentina. ¿Y por qué tenía ese veto? Yo ya me olvidé. Bueno, precisamente uno de los motivos, ¿sí?, uno de los motivos era el tema de que no tenía las cuentas controladas por el Fondo Monetario Internacional, el famoso artículo cuarto. Bien. Que ya ayer también lo dijimos. Brad Guy que dijo, vamos a aceptar los controles del Fondo Monetario Internacional. Bien. Había esos motivos económicos, por ejemplo, si por llamarlo de alguna forma, y motivos políticos, como tenían que ver con ese acercamiento que tuvo en su momento Argentina con países como Irán, donde Estados Unidos lo tenía, vamos a llamarlo así, bloqueado por el tema de energía atómica. Exactamente. Entonces, Por eso que cuando Argentina salía a pedir crédito al mundo, Estados Unidos le bajaba el pulgar y asesoraba no prestarle plata a Estados Unidos. Uh-huh. Eso se levantó. Bien. ¿Tá? Con lo cual, volvemos a la misma. ¿Te acordás cuando sobre mitad, fin de diciembre decíamos, para levantar el cepo necesitan estas patas? Uh-huh. ¿Y qué eran las patas? Que la gente del campo liquide, que después iban a venir un swap de China, que después era posible que viniera un swap de Brasil, que se iba a pedir plata prestada a algunos bancos que ya estaban dispuestos a prestarla y todo lo demás. Uh-huh. Si no, es medio imposible. La realidad es que hasta ahora lo único que apareció es parte de lo que tenían, vamos a usar una palabra vieja, encanutado a la gente del campo. Exacto. El swap de China ni vino, uh-huh. las inversiones, olvídate que vengan en el corto plazo, y los préstamos en materia internacional tampoco vinieron. Sí, ahí estaba leyendo un matutino porteño que habla de que Prat de Ley no está teniendo tan buenas noticias, al menos como las que esperaba, ¿no? Pero precisamente, eso es lo que estoy queriendo decir, ¿sí? O sea, no, las cosas han sido todos anuncios muy lindos, por decirlo de alguna forma, los anuncios muy lindos, la expectativa que se creó es muy buena, pero en la práctica, muy poquito todavía, pero muy, muy poquito. Sí, sí, a pesar de que hace un mes que están gobernando, ¿eh? Sí, sí. En la práctica, muy, muy, pero muy poquito. Esto lo digo como poco tiempo, digamos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, 40 días, un mes y medio llevan. Sí, sí. Pero vuelvo a repetir, en la práctica, muy poquito, eso que, a ver, ganaba. ¿Te acordás de la campaña? Dicen que ganaba Macri y iban a llover inversiones en Argentina. Exactamente. Sí, todavía no vi ninguna. Y nosotros de acá. Un anuncio de Coca-Cola que. Anuncio. Hay que verlo. A veces la gente no distingue. Me pasó ayer, le digo, con el caso local del anuncio del puente en el Camino de los Pueblos. Uh-huh. La gente a veces confunde anuncio con que empiece la obra. Con el hecho concreto que se empiece a realizar, ¿no? Ayer me encontré una persona que me dice, pero ya lo están haciendo. No, lo están haciendo todavía. Tienen que llamar la licitación, cotización, etcétera, etcétera. Y me da la sensación de que en materia económica también pasan esas cosas, ¿no? Hay anuncios, hay expresiones de deseo, pero concreto todavía nada, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos empezando a ver ahora. ¿Sí? Hubo muchos anuncios antes o durante la campaña. Uh-huh. Hubo anuncios luego de que comenzaron la gestión. Y hasta ahora, en la práctica, en la calle, muy poquito. Exacto. A ver, vamos de una. ¿Dónde está la modificación de impuestos a las ganancias? Uh-huh. ¿Y cuál es el tema de la modificación de impuestos a las ganancias, Jorge? Que me desvío del tema, pero viene porque se va a discutir en estos días. Uh-huh. No quiero creer que el gobierno se está guardando el tema de impuestos a las ganancias, su modificación, para la discusión de la paritaria. Uh-huh. Entonces, que me pongan y me digan, te doy un aumento del 20%, te modifico ganancias, entonces en el bolsillo vas a terminar teniendo un aumento del 30%, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para que se entienda. Sí, para aquellos que cobran ganancias. Pero aquel, no, y el claro, que no cobra, pero el que, dio el la que ayuda, no tiene ganancia, ¿no? Termina claro, teniendo un aumento del 20%. Claro. O sea, terminás perjudicando a los más bajos, precisamente. Exactamente, que ese es el temor sobre este gobierno, ¿no? Entonces, digo, no vaya a ser cosa que pase esto, porque la verdad, ahí sería, para los que no tienen impuesto a las ganancias, que son los que cobran menos plata, el tema estaría más complicado. Bien. El otro tema que vos lo diste, nosotros tenemos algunos datos preliminares, pero vamos a ir ya más avanzada la segunda quincena, lo vamos a estar dando la semana que viene. El tema que sí, la segunda quincena de enero viene mucho mejor que la primera quincena de enero. Hay un título del diario La Capital de Mar del Plata que leíamos, que realmente tipo catástrofe, viste, bien grande, como si hubiésemos salido campeones del mundo, diciendo que ya el 90% del fin de semana está ocupado. No de la última quincena. Lo que se está dando que sí, hay una ocupación mayor. El promedio de ocupación de la primera quincena fue del 70%. Uh-huh. Y volvemos a la misma, con un promedio de noches que rondan entre el 4 y el 5%, claro, indudablemente fin de semana, y ese es el dato. El dato precisamente es ese, es que la segunda quincena anda mucho mejor, pero se mantiene el tema de pocos días. Uh-huh, uh-huh. Pocos días y mucho fin de semana al respecto. Bien. Bueno, estamos llegando a fin de enero podría llegar con, diría, buenas noticias para el gobierno. ¿Por qué? Porque muchas empresas revisan siempre en esta época los planes para lo que va a ser el año 2016. Uh-huh. En esos planes, ¿a qué nos referimos? Uno de los planes que las empresas revisan es los planes de aumentos de precios para, uh-huh, yo diría, el próximo semestre, ¿sí? O por lo menos trimestre. Uh-huh. La contracara, claro, es que es una mala noticia. ¿Por qué? Porque la decisión de no aumentar mucho los precios que van a tomar algunas de las empresas, como ya tenemos el dato, uh-huh, se basa precisamente, ¿por qué? Porque no quieren aumentar los precios, porque en las últimas semanas no han vendido casi nada. No, ajá, sé si soy claro. Sí, clarísimo. ¿Está? Entonces, si bien tenemos algunas cifras que son preliminares y es muy pronto, en muchas compañías están pensando que esta tendencia ya está marcada para el primer trimestre y en algunos casos te hablan del semestre, uh-huh, de caída profunda de las ventas, con lo cual no puede subir los precios. Bien. O sea, lo que es por ahí una buena noticia, que es no van a empujar la inflación, el producto de esa buena noticia es una mala noticia. Exacto, ahí está el tema. Exacto. Nos hemos comunicado con algunos empresarios de la barría y en el rubro alimentos, ¿sí? Yo diría que es tal vez el más sintomático. ¿Por qué? Porque si bien durante los últimos 6 meses del año pasado se venía registrando un repunte en este, uh-huh, segmento, a partir de diciembre la recuperación se frenó y el año completo 2015, mirado enero-diciembre, cerró con una baja de casi el 1%. Uh-huh. Tendencia que se profundizó en enero. Uh-huh. Y la respuesta ante una pregunta fue así. Las ventas no vienen nada bien. ¿Y qué esperás? Mejorar a partir de junio, me dijo. Claro. Perdón. Repito, un empresario del rubro alimenticio. Bien. Ahora bien, estas subas que estaban planeadas para los meses de febrero, para los meses de marzo, creo que van a quedar en el cajón, con lo cual es muy probable que dentro de un tiempito estemos hablando de un freno en lo que es los aumentos de precios, uh-huh, justo en un momento donde la renegociación salarial va a estar en plena discusión. Uh-huh. Con lo cual, la fórmula precio nuevo, salario viejo, ¿sí?, quedaría ahí medio en discusión, por decirlo de alguna forma, porque el, uh-huh, gobierno podría mostrar que los precios no están subiendo. Bien. Bien. Entonces, eso es lo que está pasando en estos momentos, en una dinámica que estamos de elevada inflación, en un proceso que viene después de la devaluación, es clave, es fundamental el impacto que va a tener las paritarias y el nivel de los acuerdos en función de cómo resulten esos aumentos en los hogares argentinos para ver que gastos resignan, por decirlo de alguna forma, que consumo resignan, uh-huh, tanto en marcas como en calidad. Bien. ¿Cómo venimos? Bien. Bueno, vamos a hablar un poco de algún sector que cada tanto charlamos un ratito. Si hubo un sector que hasta ahora ha festejado desde que asumió Mauricio Macri, indudablemente el sector del campo. Sí, sí. No me animo a decir que fue el único sector, pero debe ser de los pocos sectores que han descorchado una botellita para festejar el tema de los anuncios. Totalmente. ¿Por qué? Porque luego igual quieren festejar un poquito más adelante. Sí, también, por supuesto. Pero quieren más, digo. Pero lograron algo. Porque luego de años de sentirse los malos de la película y de ser acusados de interferir en los planes por parte de los funcionarios del gobierno acá, los productores ven ahora que sus reclamos son escuchados en la Casa Rosada. En los días posteriores al anuncio del fin de las retenciones y luego del oxígeno que significara la devaluación, yo iba a decir para los exportadores, pero digo para los exportadores y en general para los grandes, uh-huh, ¿sí? Porque el chico tuvo que vender sí o sí porque necesitaba pagar, uh-huh, ¿no? En el sector rural se empezó a notar un cambio de humor, una mejora en la expectativa en comparación con lo que venía siendo, yo diría, años atrás y hasta meses atrás. Uh-huh. Si antes las proyecciones daban cuenta de un achique de hasta 2 millones de hectáreas en la superficie sembrada y de una disminución de los márgenes de ganancias, ahora el panorama es totalmente diferente. Uh-huh. Los números de ahora son muy celebrados en el sector. En pocas semanas, tras las primeras medidas de esto campo amigable, vamos a llamarlo así, o campo amigo, el clima que se vive entre los productores es muy diferente. El combo que conjugó la mejora del tipo de cambio y la quita total o reducción de los derechos de exportación generó una explosiva mejora de la competitividad para el agro. En el contexto actual, hoy, donde estamos sobre el final de la siembra de lo que sería una soja segunda, por ejemplo, Tras el sinceramiento, como decíamos recién, del tipo de cambio y las bajas retenciones, la competitividad, el precio para los productores sojeros, por ejemplo, mejoró un 56%, Jorge. Vos recién estabas dando que la cosecha de girasol va a ser de la más baja en los últimos 8 años. Sí, seguro, pero el tema es la que viene. ¿Por qué? Porque en el caso de girasol, trigo y maíz, ¿sí?, donde la quita fue mayor. Entonces, la mejora en la competitividad, ahí tenemos que la mejora está en niveles de por encima del 80%. Entonces, si bien los cambios de humor no se reflejan inmediatamente en las campañas agrícolas, es necesario esperar, yo diría, unos meses para notar el impacto. Lo cierto es que la expectativa para este 2016 mejoró considerablemente respecto a lo que había sido el 2015. De todas formas, repito, por ejemplo, si nosotros vamos a mirar el trigo, por ejemplo, no nos olvidemos que el trigo ya estaba sembrado antes que ganara Macri. Exacto. Con lo cual, para poder ver el impacto de estas medidas en el trigo, tenemos que esperar el año que viene, o fin, exacto, de este año, mejor dicho, ¿no? Fin de este año, exacto. Con lo cual, hasta que no se coseche, que eso va a ser en el 2017, no podemos decir mucho. Repito, ¿sí?, ha mejorado notoriamente el tema de las rentabilidades y para el sector del campo, vuelve a ser tentador el tema de sembrar, y lo que sigue habiendo en el sector es una gran preocupación por el peso que tiene el flete. Bien. ¿Sí? Para que te hagas una idea, un flete para distancias de 500 kilómetros aproximadamente, te lleva el 40% del valor bruto de una tonelada de maíz, el 45% de una de trigo y casi el 30% de una de soja. ¿Sí? Entonces, ese es un tema que está pendiente por parte, ¿sí?, la logística es un tema que está pendiente. Vamos a ver cómo lo van a acomodar, ¿sí? Pero va a ser un tema de discusión en el sector, no tengo ninguna duda. Bien. ¿Cómo venimos? Ahí vamos. Bueno. Acuérdese que arrancó un minuto antes, ¿eh? Ah, bueno. No, cortito. Pregunta que a veces, o es media... Me surgió por la pregunta del oyente de ayer. ¿Sí? Y la realidad es que hoy... los inversores en Argentina están recalculando, diría el GPS, ¿sí?, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque estamos ante un escenario que era totalmente insospechado hace unos meses. ¿Por qué? Porque ahora muchos de los inversores, aunque te parezca mentira, Jorge, han dejado de pensar en verde para empezar a pensar en pesos, ya que tener pesos y hacer un plazo fijo ofrece una generosa recompensa y el dólar... parece haber perdido atractivo, porque nosotros decíamos, bueno, a ver, el dólar lo van a tener ahí alrededor de 15, muchachos. Entonces, en otras palabras, la decisión de hacer tasa supera las habituales opciones de cobertura cambiaria, por decirlo en algún momento, y repito, por lo menos durante estos meses. Cuando decimos estos meses, ayer se lo dijimos a la gente que llamó enero, febrero, marzo. Está claro, ¿no? Hasta ahí, por ahora, con los datos que tenemos ahora... hacer tasa conviene. En el mediano plazo, la dinámica es totalmente menos cierta. La llegada de Federico Sturzenegger a la presidencia del Banco Central implicó un viraje de 180 grados en la política monetaria. En menos de 30 días, la entidad llevó adelante una serie de reformas tendientes a fortalecer las reservas, aumentar la liquidez, mejorar la salud patrimonial del banco. Y la nueva gestión también avanzó sobre el nivel de tasas de interés del sistema. La idea que tenían era presentarle batalla a la inflación. Primero, desreguló las tasas para que el mercado las determine libremente. En segundo lugar, en pos de sacarle vigor a la demanda de dólares y frenar lo que era la desactivación del cepo, el Banco Central subió la tasa de interés que pagaban las LEVACs. Me acuerdo ese programa que hicimos, Jorge, cuando vos decías, leyendo los titulares, se pagó el 38%. Y sí, se llegó a pagar el 38%. Sí, sí. Pero nosotros ayer también decíamos, guarda que pasaron dos cosas. Una, las tasas de las LEVACs hoy están en 31. Y dos, ayer tuvieron que anteayer declararon desierto una licitación. Es decir, no hubo plata para comprarle al Banco Central esas letras. A ver, salió Axel Kicillof ayer a decir que la licitación desierta, la LEVAC, fue un papelón, ¿sí? Yo no sé si un papelón, ¿sí? ¿O qué? Pero sí es una señal de alerta muy grande para el gobierno. ¿sí? Es decir, que ya no hay tantos inversores, tanto nacionales como internacionales, dispuestos a poner plata en hacer esto. Está claro, ¿no? Uh-huh. Y repito, el gobierno necesita seguir recomponiendo reservas. Y ahí está la clave. Con lo cual, por un lado, muchos sectores de la economía no están preparados, ¿sí? Te diría yo, para soportar durante demasiado tiempo un piso elevado de tasa de interés. Y por otro lado, la estabilidad de las expectativas de devaluación descansa en la promesa de antiinflación y la credibilidad del gobierno, que recién, yo te diría, esta semana, ha dado un poquito más de algún dato de algún plan que van a llevar adelante. Uh-huh, ¿ok? Uh-huh. Con lo cual, lo que estamos queriendo decir es, ¿la tasa de interés se va a mantener alta? Sí, en estos meses, enero, febrero y marzo, porque no la pueden mantener alta toda la vida. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay sectores que tienen que tomar crédito y no pueden pagar las tasas que están hoy. Bien. Y segundo, el gobierno, para poder bajar la tasa de interés y que vuelva a ser atractivo las licitaciones, que vengan plata, el gobierno tiene que mantener la credibilidad, mantener la confianza y lograr bajar la inflación. Bien. Por lo tanto, la inflación va a ser una variable a seguir cerca, ya que cualquier salto que tenga va a minar cualquier esfuerzo que haya de contener las expectativas respecto a la economía. Con lo cual, de esta manera que estoy queriendo decir, ¿te acordás que nosotros hace un tiempo atrás habíamos dicho de que este gobierno había dejado el tipo de cambio para pasar a ser la tasa de interés lo principal para contener la macro, digamos? Y es lo que están haciendo hasta ahora. Bueno, creo que a partir de ahora no solamente se van a tener que preocupar en la tasa de interés, sino también se van a tener que preocupar en los precios, porque ahí va a estar la batalla para los próximos días. Bien. Gabriel, muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias a ustedes. Hasta el próximo lunes. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol, compartiendo esta primera mañana de la radio.